La verdad es que siempre la puerta de los supermercados, cuando estoy vagabundeando por ahí, me sale una pregunta existencial. ¿Quién venderá más, Don Simón o Hacendado? Y la verdad es que he podido comprobar que Don Simón siempre ha tenido, ¿cómo se dice?, el bastón por la mano. Siempre veo a mis compañeros y a mis compadres con el cartón de Don Simón por la mano. Pero en los últimos años he visto que Hacendado les ha ido ganando terreno. No sé qué compraré hoy.